gracias a ustedes, por, a toda la radio que desde el principio siempre fueron los que estuvieron ahí difundiendo, acompañando toda esta movida. Gracias también a Galeano, eterna gracias por esto, que aparte tuvo que ser reapurado porque, como decían recién, nos tiraba el juicio por la cabeza cuando Gendarmería se corrió. Por suerte, porque estamos mucho más cómodos acá, porque es un lugar nuestro, pero, por ejemplo, no nos garantizaron conectividad, nada, o sea, con recursos propios, tratando de llevar adelante esta, si se puede llamar juicio, ¿no? La berretada. Pero bueno, dentro de esa berretada está la historia que siempre, que bueno, yo para no alargarlo ahí, no lo dije, pero es eso, ¿no? Los recursos que están gastando en esto podrían estar gastándolo en buscar a los Calfuyanca o un montón de las otras cosas que hay que hacer y que no se hacen porque se gastan en estas cosas. Bueno, en principio eso, agradecerles a todos. Es interminable la lista, porque a las nómadas también, todos, siempre ahí apoyando, uno se siente que no está tan solo, digamos. Y de momento era como que preguntaba, si te voy a contarlo de vuelta, esto me había contado 4 o 5 veces, toda la vez uno termina. Fue particular el momento ese del ataque de pánico de la chica, siempre termino soltando una lágrima ahí, porque era un momento de una gravedad importante, o sea, había entrado un montón de tipos enfierrados hasta la manija, y los chicos escondidos atrás de los arbustos, la mujer golpeada, ya sabíamos que se habían llevado a los chicos a la mañana a la cárcel, a Ari y a los otros chicos, así que bueno, fue revivir toda esa cagada de vuelta, pero bueno, hay que hacerlo. Sí. Hay que contar todo, y este juez es nuevo, entonces hay que contarle de vuelta para que esté empapado de las cosas que pasan, porque muchas veces parece que no saben cuál es la realidad del territorio, digamos, y qué es lo que se vivió en ese momento o en qué situación estábamos. Recién, qué sé yo, la pregunta esa muy suelta de cuerpos, 10 metros, 15 metros, qué sé yo, en ese momento no me acuerdo. No se puede calcular lo que veía ahí si estábamos todos en un estado de nerviosismo. ¿Qué pensás relación a la justicia, ¿no? Como que nos lleva a pensar un poco. Y en a esta altura ya pienso que es garante de que siga todo igual, digamos. Tanto la justicia como su brazo armado, la policía y la fuerza de seguridad, son garantes de que esto siga así. Y de decisiones tomadas también desde más arriba, ¿no? De la política, que esto la llevan adelante de esa manera. Fue muy obvio, porque en los dos casos la versión de la policía llega a juicio, ya no importa lo que vos le interpongas en el medio, todas las pruebas que les presentes de las actas que hicieron los policías, había 4 que eran actas inservibles, y a pesar de eso tenían nulidad por donde las mires, que el abogado nuestro se los planteó un montón de veces, y ninguno de los jueces actuó en relación a eso, ni siquiera pedirle explicación a un funcionario público, que debería hacer lo que debe pasar, es decir, usted acá porque este acta la hizo un día después y la requisa de la camioneta le hicieron 24 horas antes. ¿Qué pasó ahí? No la tiene que hacer en el momento. Cuando hicieron la requisa no había nadie que no sea policía ahí. El único era Graña, que era el que manejaba toda la situación. Cosas así, que ya la vimos en el juicio anterior, pero que siguen pasando. Esta vez también se presentaron un montón de nulidades y nunca hicieron caso a ninguno. De hecho, uno también después con el tiempo va viendo cosas de cómo arman estas cosas, estas causas, ¿no? Porque te encuentras en tal situación y después te arman una cuestión alrededor, y la única prueba, los únicos testimonios válidos son los de la policía, porque fueron los que estaban en ese momento, y con eso te sacan para adelante un juicio, y vos decís, están locos, o sea, ya se lo presentamos otra vez, ¿cómo puedes llevar a juicio un tipo y decir que se robó 350 vacas de a dos en una camionetita sin un lazo? Entonces, se lo dijimos el primer día, y así todo, bueno, nada, nosotros nos sobreseyeron al año. Un tiempo antes de que fuera a juicio la primera causa en la instancia provincial, y después terminamos sobreseyendo a los demás también, porque es así, se va cayendo, pero te cuesta un montón hacerlo caer, un montón de tiempo, un montón de cosas, ¿no? Yo el otro día hacíamos las cuentas de cuántas veces viajamos a Esquel, toda la movida, todos los estrés, llevar los testigos de aquellas veces para Esquel, y de eso nadie se hace cargo de nada, o sea, en ese momento nos trataban como si fuéramos terroristas, ¿no? Bueno, nada, eso es de medido. Pero bueno, sí, igual después con Gustavo la hemos vivido. La vez que fuimos al juicio, nosotros no nos querían dejar pasar, íbamos con mi hermano y la Policía Federal nos tuvo retenido casi una hora. Fue policiales salíamos en el sistema y nosotros decíamos, pues estamos sobreseídos, digo, y bueno, entonces teníamos que andar con el papel firmado encima, el original, todo el tiempo que estamos sobreseídos, porque por ahí donde te parabas, saltabas en el sistema y te quedabas ahí. Gustavo ha salido, me acuerdo un día, un domingo, un asado, estábamos hace un tiempo, y salió, y lo pararon antes de la pandemia, lo pararon ahí en la ruta 40, en el Lelo, y entonces estaba la gendarmería de pedo ese día parando, y lo retienen y lo hacen ir hasta la gendarmería para notificarlo de que tenía una causa, y dice, si ya sé, cada vez que paso por algún lado me notifican de vuelta. Pero el domingo ese no llegó a buscar a la hija Patín para llevarla, la fue a buscar después, ya no pudo volver al asado que estaba con nosotros, y el chabón le amargaron, no sé, todo un domingo de fiesta que tenía de asado. Sí, en realidad es eso también, ¿no? Que muchas veces lo remarcamos en los juicios, que esto no se da porque sí, digamos, hay toda una comunidad apoyando las recuperaciones en contra del saqueo, ahora tenemos la minería de vuelta, laderas otra vez que empezó con la boludez de acá del cerro. Se da en un contexto de eso, de decir, bueno, basta, ¿no? Y los impuestos lo que hacen es, te cagan a palo primero y encima te clavan el juicio. Algo así, o sea, nosotros nos llevamos una parte no tan jodida y otra persona está mucho peor, está bastante peor, y se sigue presa por esto. Hoy estaba viendo que unos compañeros de No La Mina también, en Trelew, están lo judicializaron. Entonces, sí, esperemos que se acabe, qué sé yo, es un deseo, pero no sé cómo lo ve lejos, pero seguiremos.